Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda, el segundo capítulo, mejor dicho, de la Hora Z. Les damos las gracias para los que están conectados en este momento. Yo soy Hugo. Bueno, yo soy Andrés y bienvenidos al segundo capítulo de la Hora Z. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal esa semana? Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y para los que recién se conectan, nosotros somos la Hora Z, que es un espacio urbano dedicado para todas estas personas que están soñando con un mundo mejor, con un mundo alternativo, con una opción diversa al juego de cartas que todos tenemos. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos una lista de canciones muy buenas para escuchar el día de hoy. Tal vez vamos a tratar algunos temas con Andrés y quizás vamos a hablar un poquito también de nosotros, que quizás no lo hablamos la otra vez. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos cada uno y qué es lo que estamos planificando para estas próximas semanas con el movimiento Zeitgeist. Que como ustedes sabrán, Zeitgeist, ¿qué es Zeitgeist, Andrés? Es el espíritu del tiempo. Bueno, nos van a encontrar en internet, en la web, en zecuador.com, para que puedan averiguar un poquito más de esto. Y les dejamos con la cumbia Sin Dinero de Sara Mundi. Es una mexicana que hizo esta cumbia especialmente para todos los latinos. Energía de las olas, de los mares, energía de viento, energía de suelo. El petróleo está obsoleto. Como les decíamos, nosotros somos parte del movimiento Zeitgeist. Yo soy el coordinador de relaciones públicas del movimiento y Andrés es el coordinador nacional de absolutamente todo. Y se dedica muchísimo a lo que es también lo multimedia, que tiene que ver con la página web de lo que él menciona, que se llama Z.com, ¿no? Zecuador. Zecuador.com. Es algo que quería decirte desde la próxima semana, para que vean lo loco que está este mercado. Si tú quieres comprar un dominio de una sola letra, Z, por ejemplo, Z.com, te cuesta $50,000 al año. ¡Hijoletes! Para que vean. Bueno, como habrían escuchado lo que tiene que ver con la cumbia del dinero, ya les da una idea más o menos de qué es lo que nosotros somos. ¿Te imaginas tú en un mundo en el cual, además de tener los cuatro jueguitos, los cuatro numeritos de cartas, hacete la idea de que estás jugando cartas toda la vida, y tienes siempre el trébol, el corazón, ¿qué más hay? Los diamantes y las espadas. No son espadas. Son espadas. Sí, bueno, corazones negros. Digamos que además de los corazones negros, alguien loco se le invente también poner, por decirte, los cuadrados, los rectángulos, los triángulos. Eso es lo que somos nosotros en el movimiento Zeitgeist. Quizás locos, quizás soñadores, quizás utópicos, pero realmente nuestro proyecto, nuestra propuesta es vivir en un mundo en el cual nos liberemos del dinero, nos liberemos de las ataduras, de las deudas, nos liberemos de las complicaciones del trabajo para pagar deudas, de la ambición, de la corrupción, del esclavismo. ¿De qué más podríamos librarnos, Andresito? Chuta, de muchas cosas, como esas fronteras que nos tienen separados de entre... Por ejemplo, los ejércitos, policías. ¿Y ustedes creerán que esto es comunismo? No, señores, no es ni capitalismo ni es ni comunismo. Es, qué sé yo, ¿cómo podríamos decirlo? Como un total, una liberación total del ser humano hacia su entorno, hacia la realidad de lo que es. Bueno, yo te digo, voy a tomar las palabras de la persona que hace la policía del amor en Londres y que dice que solo cree en los absolutos. Nosotros somos esos que creemos en los absolutos, en la ley natural y... Y bueno, pues estamos aquí. Que viva la revolución. Que viva la revolución. Sí. Bueno, eso es algo muy importante que tenemos que mencionar respecto a cómo queremos nosotros lograr ese cambio. Y tenemos que conversar hoy día un poquito sobre lo que se llama la resistencia pacífica y los movimientos de resistencia pacífica, de lo cual conversaremos un poquito en este momento. ¿Has escuchado tú tal vez de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de otros movimientos? Malcolm X. Los movimientos de liberación del social, del comunismo en Polonia. Las mismas acampadas ahora, ¿no? Exacto. Toda resistencia pacífica tiene que ver con el poder de uno. Tú tienes el poder, yo tengo el poder, todos tenemos el poder de hacer la diferencia. Pacíficamente, sin violencia, sin armas. Ya basta de las revoluciones violentas, ya basta de la guerra contra las personas, de lucha de clanes y de lucha de castas sociales. Eso ya se acabó. Nosotros buscamos la conciencia, buscamos el despertar por medio del conocimiento, la información y la ciencia. Bueno, y también ya basta de tanta charla, vamos a escuchar algo de Café Tacuba. Esto es Chilanga Banda. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Se enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y recuerda que la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Y se les retacha. Solamente queremos hacerte recordar que nosotros estamos gracias aquí al aire a La Bodega Musical y también a Time Tours. Recuerda que puedes viajar, que viajar es mejor y estar bien asesorado por Time Tours, agencia de viajes. Tours dentro y fuera del país, boletos aéreos, cruceros, renta de autos, convenciones, eventos y conciertos. Es tiempo de viajar, deja que un experto te asesore. Time Tours al 2555-217. Únete a nosotros en un tour de locura. Playa más ciudad, compras más música del 27 al 31 de julio en Panamá. Salida especial en vuelos charter junto a Spiritual Lyric Sound y Rockbox. Llámanos al 2555-217. Otra cosa más, el disco de Spiritual Lyric Sound ya está a la venta. El Poder de la Misma Sangre, un álbum con 14 temas que te llevarán por un mundo mágico de buena música. Pídelo llamando al 092-748497 o comunícate a nuestro mail, labodegamusical@hotmail.com. Compra el CD original, Espiritual, el poder de la misma sangre. Y además por Energy System. Desde Europa llega Energy System con productos de alta calidad, MP3, MP4, MP5 e Internet Tablet y mucho más en electrónica pequeña. Muévete al ritmo de tu corazón, muévete al ritmo de Energy Systems. Lo bueno. Dice Vereda 13, go. Esta canción va dedicada para todos los que andan todo el día. Bueno, aquí estamos con un nuevo invitado. Le damos la bienvenida a Daniel. Daniel está... Es parte del movimiento, es músico también, es sonidista. Y bueno, le vamos a dar un micrófono aquí que se ubique. Vamos a poner el micrófono. Hasta tanto escuchamos... bueno, quiero que escuchen esto, se llama Atrévete, no de Calle 13, sino de Vereda 13. Esta canción va dedicada para todos los que andan todo el día en su carro. Atrévete, te salte del coche, destápate, quítate del volante, deja de encerrarte, que nadie va a atacarte, levántate, ponte hyper, tú puedes ir caminando a todas partes, con bicicleta pedalear hasta que te hartes, sin tanto gas, tanta hueva contaminante, que tú eres callejera, Street Fighter. Atrévete, te salte del coche, destápate, quítate del volante, deja de encerrarte, que nadie va a atacarte, levántate, ponte hyper. Señorita intelectual, yo sé que tú mueves tu área abdominal. Ponla a endurar, saliendo a caminar. Ponla a endurar, saliendo a caminar. Así mismo, hoy. Ya déjalo en la un casa. Un producto de la Asociación de Peatones de Quito. ¿Para qué salir en carro todo el día, oye? Ya deja tu show, tu carrito. Te lo dice Vereda 13. Agradecemos a Vereda 13 por esa canción original directamente desde aquí, desde acá de Ecuador. Una banda alternativa a lo reggaetonero. Bueno, nosotros estamos acá también conversando, además de lo que decimos de la resistencia pacífica, sobre las actividades y los proyectos que tenemos como Zeitgeist. Esa es una de las razones por las cuales estamos aquí en este espacio de radio. Y uno de aquellos espacios, de aquellas cosas que estamos proyectando y que hablamos la semana pasada, es sobre Control Z. ¿Y qué es Control Z, Andrés? Bueno, Control Z es una disquera de anexa, se puede decir, al movimiento Zeitgeist, que busca dar un espacio a los músicos ecuatorianos, tanto a los jóvenes como a los antiguos, pero que tengan una propuesta real y que tengan algo que decir a la sociedad. Control Z es una disquera que va a lanzar aproximadamente a 24 artistas al año. Pues, ¿cómo vamos a hacer tanto? Pues cada artista colaborará con una canción. Exacto. Y bueno, es algo de lo que se tiene que hablar más adelante, pero ustedes ya pueden inscribirse. Exacto. Y pueden escribir acá un mensaje al 095-018-538. Al 08406-7958. Y no importa el género, no importa el género musical, si haces reggaetón, si haces rock, si haces ska, si haces punk, si haces cumbia, o simplemente si querés hacer, qué sé yo, ópera lírica, no importa. Lo importante es que tengas el deseo, tengas un buen proyecto, tengas una buena idea en mente. Nosotros te apoyamos a poder grabarlo, a poder producirlo, y quizás si es una buena canción, yo te prometo que puedes hacer un video y te tenemos en YouTube como la próxima Britney Spears. Bueno, y preguntémosle a Daniel, Daniel, ¿qué género haces tú? Bueno, a mí me gusta el rock en todos sus géneros y formas, pero yo con mi banda hacemos un poco de hardcore y grindcore. ¿Y algún artista aquí a ti que te guste particularmente? Bueno, me gustan muchos artistas desde los 60, 70 que hacían rock, desde sus inicios hasta los 90, 80 que empezó esta cuestión de heavy metal y... Y bueno, es a lo que yo me dedico más, pero en sí todo lo que representa la contracultura me agrada musicalmente. Ah, me parece muy bien. O sea que eres un poco urbano en el sentido del rock. Sí. ¿Te parece más underground el asunto? Sí, más underground, o sea, son mis gustos, pero en general me gusta toda la buena música. Ya, chévere. ¿Y tú qué instrumento tocas? Yo soy guitarrista. Perfecto, perfecto. Lead guitar. Acá tenemos un futuro candidato para un tema en nuestro primer disco aquí de la candidato. Ya actual en esto de Control Z. Ya está. Bueno, dime tú, Dani. Bueno, Dani es un pana del proyecto, nos colabora muchísimo, está junto a nosotros en todas las reuniones y proyectos que estamos realizando. Y quisiera saber cómo es que tú te involucraste con el movimiento Zeitgeist, por qué lo hiciste y qué piensas tú, o sea, qué es lo que crees que quieres lograr con el movimiento Zeitgeist. Contanos. Bueno, a ver, yo me enteré del movimiento mediante un correo que me llegó, el tráiler de la película, bueno, del documental Zeitgeist Addendum. O sea, vos no ves solo pornografía en el internet. No, sí. ¿O por ahí? ¿Se saltó alguna cosilla? Se filtró por spam. Ya, bacán. No, entonces, bueno, así fue que me enteré. Después la curiosidad me hizo comprarme el documental, así lo miré, me quedé loco. Bueno, me identifiqué mucho con muchas de las que presenta Peter Joseph, de lo que habla Jack Fresco. Entonces, más que nada, creo que este mundo requiere cambios, pero urgentes, así. Entonces, al ver esta idea que plantean ellos, pues de una me sentí identificado. Perfecto. Para aclarar una pequeña cosita, Peter Joseph y Jack Fresco son los, se puede decir, los fundadores del movimiento Zeitgeist, ¿no? Y también de un proyecto que se llama el Proyecto Venus, que es de desarrollo sostenible o sustentable social para la humanidad. Y bueno, continúa. Bueno, entonces al ver que, bueno, al darme cuenta de todo lo que pasa y de estar en esa necesidad de cambiar las cosas, porque creo que todos tenemos esa sensación de que las cosas están mal, pero es como que nos conformamos, o sea, pero no me parece correcto aceptar la esclavitud como algo normal, sino que... Okay. Bueno, para la gente que no sabe esto de quién es Jack Fresco, vamos a escuchar un pedacito de lo que él dice, ¿les parece? Listo. To me, all of the marvels of science and technology, all of the electronics and mechanical wonders, are just so many millions of tons of junk, unless it enhances the lives of men. The reason we emphasize machines and technology is to free men and to find the meaning of their own existence and lives. We've got to get away from this limited, I did this and I did that, and the self-centeredness that dominates our society today. It must be a privilege to serve members of society. Not that we want rewards or medals or honor for what we do, because it is just an honor to do it. Americans have been conditioned in their kind of society to get a different kind of car next year, to buy a new television set or a tape recorder. We are radical as hell, but our political and social institutions have not changed. And this is where we are stagnating, because we always equate any new idea with communism or regimentation, because we've been brought up to fear that which is new. We've got to reorganize our way of thinking and reconsider our social aims. the entire money-structured and materialistic-oriented society is a false society. What kind of competition is there in your body? Suppose your brain said, I'm the most important organ, and the liver said, I am, and I want to go a free enterprise system. You'd rot away in a month if every organ of your body went out for itself. Your whole banking system is utterly corrupt. Your lending institutions have loused up the system, but there's nobody out there telling you what's wrong with it. So it looks okay to you. I'm not afraid of anybody. I don't work for anyone. I am afraid to live in the society we live in today. Our society cannot be maintained by this type of incompetency. It was great, the free enterprise system, about 35 years ago. That was the last of its usefulness. We have the brains, the know-how, the technology, and the feasibility to build an entirely new civilization. Imagine no more people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday we'll join. Bueno chicos, espero que les haya gustado esa canción de A Perfect Circle. Es una canción que habla mucho sobre dreams y todo lo demás, ¿no? And for the whoms who are speaking English right now around the world, we said hello. Say something for them. Sí, esta es una transmisión internacional. Esperamos que nos estén oyendo en toda Latinoamérica al menos. Y bueno, esto va para todos, ¿no? Bueno, Hugo, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Bueno, vamos a hablar de dos proyectos específicos. El uno tiene que ver con el voluntariado del proyecto Zeitgeist, del movimiento Zeitgeist y de las cosas que estamos haciendo específicamente ahora. Bueno, como ustedes estarán escuchando desde la semana pasada, Zeitgeist es un movimiento social que busca el cambio social de alguna manera por medio de la cultura, de la educación, para despertar conciencias a través de documentales, a través de foros abiertos, a través de chats y a través de nuestra página web y también de las reuniones que realizamos domingo a domingo. Cada domingo nosotros tenemos una reunión a las 3 y media de la tarde. Bueno, este domingo nos la adelantaron porque el Día del Padre era bastante importante. Entonces, por ejemplo, esta vez nos vamos a reunir el día sábado a las 3 de la tarde en la Flaxo y vamos a hacer un video medio chévere, algo audiovisual, para que la gente sepa por qué Quito al menos apoya al movimiento Zeitgeist. Zeitgeist es un colectivo global con cerca de 500.000 miembros que trabaja en casi todas las naciones por una sociedad global realmente progresiva, sostenible y pacífica. Exacto, somos un movimiento apolítico y religioso, es decir, admitimos y colaboramos y trabajamos con todas las personas del movimiento político que sean o de la creencia o fe religiosa que tengan. No imponemos doctrina o credo alguno, simplemente buscamos las soluciones a través de una opción, de una alternativa, la cual es la cumbia sin dinero. No, es una economía basada en recursos. Para aprender acerca de una economía basada en recursos puede ingresar a zecuador.com, averiguar un poco más del tema. Claro, la letra zecuador.com ya saben, o elespirituodeltiempo.org. Podemos enviarte documentales si estás interesado en saber un poco más sobre el movimiento. Gratuitamente podemos enviarte DVDs que hablan sobre diferentes documentales que tratan la temática del movimiento Zeitgeist. Así como también puedes conversar con nosotros, estamos para atenderte. El teléfono de Andrés es... No, mentira. Chicas, altas, jóvenes, esbeltas. No, la novia me va a matar, vos. Sí, bueno, mi número es el 095-018-538. El mío es el 084-06-7958. Si sos músico o si crees, tenés un guión para hacer un video, documental o algo por el estilo, nosotros en Control Z como productora podemos ayudarte a producirlo. Bueno, sí, lo repito lentamente, ¿no? Es el 095-018-538. Es importante que nos escuchen bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también de esto de resistencia pacífica. ¿Qué es esto de la no violencia? ¿Qué la gente piensa? Andrés, ¿eso es aguantar puñetes pacíficamente? ¿Qué te diré? No es exactamente eso. La gente piensa que simplemente ir a que te... ¿Es morirme de comer? O sea, por no comer y, o ir a la cárcel y aguantar en la cárcel. ¿Qué es el movimiento pacífico, Andrés? Bueno, el movimiento pacífico es nada más y nada menos que... no sé si tú has oído esta frase típica que dicen que no hay camino hacia la paz y la paz del camino. He escuchado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, algo así. Sí, algo así, bueno, estamos viendo esto de la resistencia pacífica y es precisamente que nosotros no tenemos que pelear con nadie. Aquí las peleas suceden porque nadie tiene la solución exacta, una solución que nos contente a todos. Perfecto. Y es normal pelear, pero lo que realmente nosotros hacemos es ofrecer un sistema, una alternativa, o una respuesta que deje contentas ambas partes. Por eso el movimiento Saigas ha tenido una gran acogida y es porque, por ejemplo, propone un sistema que dejaría contentos a todos, que satisface las necesidades de toda la población. Y un poquito, yéndonos de la mano, el movimiento de resistencia pacífica es algo parecido. Dar una solución que deje contentas ambas partes y elimine el conflicto por el simple hecho de que es innecesario. No porque el uno tiene una razón y el otro está equivocado, sino que simplemente pelear es innecesario. Pero en el movimiento de resistencia pacífica, si alguien no me cae bien, igual me seguirá cayendo mal. Claro que te sigue cayendo mal, pero... yo creo que lo importante es un poquito de avanzar y evolucionar hacia entender los puntos de la otra persona. Uno no tiene que bronquearse con el enemigo, sino que tiene que entender sus argumentos y su postura. Y bueno, ¿no? Uno pelea contra el sistema en el cual la gente está atrapada. Entiéndase por sistema la estructura política económica, entiéndase por sistema las emociones de una persona, cómo fue criado. Todo eso es algo que... En lo cual la persona está atrapada, podríamos decir. Perfecto. Metafóricamente hablando. Pero nosotros vamos un poquito en contra de desestructurar eso, entender eso y generar un lenguaje común que supere eso. Perfecto. ¿Sabías tú que el 70% de los recursos del mundo se van para hacer guerras y para ejércitos? ¿Sabías tú que las policías... No. ¿Sabías tú que la mayoría de la policía que existe en el planeta entero es corrupta? Estadísticamente es más posible que te golpee un policía que te haga daño un terrorista. Exactamente. ¿Sabías tú que terroristas, a muchos de los que llamamos terroristas, son personas que no han tenido la oportunidad de tener todos los recursos que solo un... ¿Cuánto por ciento del mundo tiene casi todo el 80% de los recursos del planeta? El 1% de la población. Por ejemplo, ¿cómo no ser un poquito, digamos... Sensibles ante toda esta realidad? ¿Sabían ustedes que casi el 70% de la basura que producimos no se puede reciclar? Y al reciclarla gastamos más energía de la que se utilizaría para crear nuevas fuentes de recursos de energía. Es decir, decimos que normalmente reciclar una botella es algo útil para el entorno, pero se gasta y se quema más energía en reciclar esa botella para hacerle una nueva botella nueva. ¿Has oído de por estas, el principio de la entropía? Sí, has oído de estas fundas que son hechas con material reciclado. Para hacer una funda nueva tienes que usar 70 de las viejas. Exactamente. Entonces la solución, chicos, no es, disculpen que se los diga, pero mucho de lo que estamos haciendo como acción social realmente simplemente es tratar de satisfacer nuestra conciencia. Creemos que estamos haciendo algo simplemente por coger una botella y ponerla en un envase verde. Es falso. Eso tampoco sirve. Tampoco sirve tampoco lo que dicen en la televisión y en el marketing global mundial. Así que, muchachos, por eso estamos acá. Por eso somos Saigas. Por eso queremos dar una alternativa. Como dije, ¿te imaginas sentarte en una mesa y jugar no solo con los 4 juegos de las cartas? ¿Qué tal si hay otras alternativas? ¿Qué tal que hay otro tipo de juego incluso? ¿Qué tal que el cuadrado que tenés en la cabeza no te deja ver más allá de lo que estás viendo? Bueno, y como hablamos con la semana pasada, la primera media hora es la más larga y se nos viene la más corta. Entonces vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Llenos de nada. Pero buscaste por despertar tu pasión. mientras más supuesto del avance, el crecimiento económico, ve una relación contradictoria con el bienestar personal y colectivo, con la calidad de vida y con la equidad a nivel mundial. El ejemplo más patético es la sociedad estadounidense, un país potencia mundial, vencedor militarmente de casi todo conflicto, un país modelo de libertad, irónicamente, un país agobiado por la violencia, las drogas, la corrupción política. ¿Acaso algo no está bien? ¿No es contradictorio todo esto? El mundo no es lo que mis ojos ven en las revistas de entretenimiento, en la televisión, en las noticias parcializadas. El mundo no debería estar limitado por exigencias de consumo y por lo que una parte de la gente en él quiere que hagamos. El mundo no es la ropa que uno usa, la carrera que uno sigue, la gente que uno frecuenta, el dinero que uno gana, el dinero que uno gasta. El mundo es más y de hecho que lo es. Mi curiosidad me ha llevado a desbordar fronteras, culturas, sistemas económicos, religiones. Mi mente ha experimentado una suerte de libertad. Comprendo ahora que la visualización del planeta como un todo vivo, con una dinámica asombrosa, nos permite entender el impacto de nuestras acciones. Acciones institucionalizadas en el sistema económico, político e incluso religioso que mueve al mundo. Las religiones han dado valiosos aportes, pero creo que, hablando en honor a la verdad, los verdaderos aportes no están en la religiosidad ni en la adoración, sino en la espiritualidad práctica. En lo personal entendí que cada adoctrinamiento espiritual puede ser complementario uno de otro y todos entre sí. Entonces, ¿por qué gran cantidad de conflictos son en nombre de las religiones? El sistema económico y la competitividad. Me di cuenta que todo el mundo compite en los deportes, en la política, en las mismas religiones, por tener la verdad absoluta. Todo el mundo compite y cada vez menos gente coopera entre sí. Mientras los referentes espirituales a través de la historia hablan de unión entre hermanos, pueblos, razas, la gente compite por el dominio de unos a otros, incluso con instituciones establecidas como el empleo y la plusvalía. Y en este interminable juego hay una verdad absoluta. La condición para que un sistema competitivo prospere es que siempre debe haber un ganador en el podio y cientos de desafortunados perdedores detrás de él. Es posible en este sistema competitivo y egoísta eliminar pobreza, delincuencia, adicciones, problemas sociales. Ahora sabemos que estas son consecuencias de toda esa masa de gente que perdió en el interminable juego. Y de ahí al problema ambiental. ¿Es posible justificar la victoria de unos a costillas del resquebrajamiento de nuestra naturaleza? Más aún sabiendo que los recursos del planeta son limitados, ¿es posible hablar de desarrollo económico cuando este es inversamente proporcional al desarrollo y evolución del ser humano y su ambiente? Si algo me quedó claro, es que hemos venido haciendo las cosas mal. Hoy es un gran día y mis curiosidades se unen a la de tantos en el mundo. Apoyo al movimiento Zeitgeist porque es una iniciativa factible que recoge los cuestionamientos que nos hemos hecho. En base a eso propone medios científicos y tecnológicos para alcanzar una mejor experiencia de vida. Apoyo al movimiento porque anima a la sociedad a una búsqueda profunda del conocimiento de uno mismo y de su entorno. Porque solo sabiendo quiénes somos y para qué estamos aquí, podremos valorarnos y valorar la creación que nos rodea. Apoyo al movimiento, porque este está consciente del proceso que debemos seguir para una evolución necesaria, un proceso no competitivo, para dar ese paso en conjunto, quizás ahora como movimiento Zeitgeist, o conjuntamente con otros movimientos que busquen el despertar, quizás luego solo identificados como habitantes de este hermoso planeta, en busca de un bien común. En una economía basada en el manejo inteligente de los recursos y no en su explotación indiscriminada. En una economía basada en el manejo inteligente de los recursos. Hola, regresamos acá para seguir conversando con nuestros invitados. Andrés, yo, bueno, nuestro invitado que es Dani. Un momento más. Antes de poder seguir avanzando, vamos a hablar un poquito sobre un festival que nosotros estamos realizando para el 10 de septiembre de este mes y posiblemente vaya a ser, Dios mediante, si el Cuchito nos ayuda, va a ser en la Cruz del Papa y necesitamos voluntarios. Así que si escuchaste también este mensaje y si vos estás interesado en colaborar, quieres hacer voluntariado, si te interesa hacer algo más que simplemente casitas, que no estoy diciendo nada en contra de nadie, si te interesa hacer algo más que recoger dinero para después regalar chocolate en la calle en diciembre, si te interesa hacer algo más que eso, podés ser voluntario del movimiento y también podés colaborar con nosotros, incluso en lo que tiene que ver con un concierto que vamos a realizar. Necesitamos gente de staff, necesitamos gente que haga seguridad, necesitamos gente que también, bandas incluso, que quieran participar, si los podemos auditar, mejor dicho, audicionar, podemos escucharlos y también pueden tocar en el concierto y también incluso podríamos incluirlos en alguna de las producciones que vamos a hacer con el Control Z. Entonces, Dani, eso solamente por un momento, inscríbanse en la página zecuador.com y anótense, pongan un mensajito ahí que digan, oye, yo soy una persona de tal edad, estudio tal cosa, me gusta tal cosa, ¿cómo pudiera colaborar? ¿Cómo puedo participar con ustedes para cualquiera de los proyectos que ustedes están realizando? Además de que también tenemos equipo de coordinación en multimedia, tenemos equipo de coordinación en relaciones públicas, tenemos equipo de coordinación en desarrollo de proyectos sustentables, tenemos equipo de coordinación también en educación. La educación, legal, multimedia, legal, comunicación, relaciones públicas. O sea, lo que hagas, aunque sea si sabes solo lavar platos, igual no sirve, ¿no? Así que solo escribí, llamá, igual estás inscrito. No importa, si sabes solo hacer huevo frito, che, o sea, venís, no hay problema. Bienvenidos, o sea. Ahora, una cosa que quiero preguntarle al Dani, también al Andrés, y también voy a responder yo mismo. Dani, ¿qué es lo que más te insatisface de la sociedad en la cual vivís, en el sistema social en el que vives actualmente? Pues la estructura del sistema en sí misma me molesta, ¿sí? El consumismo, sure, la deforestación, la corrupción inherente al sistema, a los ismos, capitalismo, socialismo, comunismo, todo eso. Conformismo. Conformismo. Religiosismo. Todo. Exactamente. Lo que seísmo. Como chévere. Vos dices. Sí, completamente. ¿Y vos, Andrés? ¿Qué te molesta a ti más? Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo puedo decir muchas cosas que me molestan, pero creo que lo que me quita el sueño... El punto del iceberg. Sí, lo que realmente me molesta es acordarme cuando yo era niño. Me iba a la cama sabiendo que mi familia estaba ahí preocupándose por mí, que yo tenía todas mis necesidades cubiertas, que podía dormir en paz, que al día siguiente podía hacer lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y que podía ser yo mismo. Y bueno, uno pasa el tiempo y cuando a uno le toca crecer y le hacen crecer, ya le meten en la cabeza que tiene que trabajar, que tiene que ponerse en perspectiva, que va a tener que mantener a alguien más, una familia y tanta cosa, uno se siente que realmente nadie te apoya, que estás solo, que no tienes cómo salir adelante, que uno no puede hacer lo que le gusta y en pocas que tiene que venderse. Y yo creo que lo que más me molesta del sistema es que la gente le quita el sueño. ¿Y tú te vendiste, Andrés? No. Buenazo. Y aparte de quitar el sueño, mata también, así. El hecho de personas que sienten la necesidad y no tienen el dinero muchas veces para salir adelante, para cubrir sus necesidades básicas, se estresan, se enferman y muchas veces se mueren. Entonces eso no puede seguir pasando. Sí, sí, y les digo una cosa. Esa idea de que necesitamos el dinero para todo es totalmente falso. Ahora, yo les digo, estaba viendo un documental sin querer cambiando de canal haciendo scam. Vi un documental sobre en Estados Unidos cuántos niños están siendo narcotizados, o sea, cuántos niños les... Tú vas donde el médico porque el niño llora mucho o algo así y te mandan una pastilla y a la semana te mandan otras 10 más para otro y curas un déficit con el otro y así. Y hoy en día tenemos casi no sé qué porcentaje de la infancia o de los niños, pero casi todos los están determinando como obsesivos compulsivos o como bipolares o cosas por el estilo. Y yo me estaba preguntando, ¿no? Tantas farmacéuticas que financian todos estos proyectos que determinan que los niños tienen o los adultos también tienen estas necesidades. Yo me pregunto, ¿cómo resolvían los problemas antes nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas que tenían los mismos problemas de niños que tal vez eran inquietos, que tal vez lloraban o cuestiones por el estilo, ¿no? Que veía en este documental brutalmente cómo un psiquiatra o un psicólogo trata al niño y le mete pastillas porque está mal supuestamente de la cabeza y no ayudaba a los padres, ¿no? Y veía, y disculpando el término, veía a padres que eran totalmente obesos. Todos en el documental eran padres, sobre todo las madres, eran obesas. Y eran parte de este producto de lo que está surgiendo en los días actuales. No existe una medicina real que sea democrática y que sea... que no tenga conflicto de intereses con los pacientes. Señores, los médicos son empleados de las farmacéuticas. Ellos reciben visitas de visitadores médicos que ganan muy buen dinero por ejemplo, para que los médicos vendan sus medicinas. Entonces, si ustedes desean seguir viviendo en un sistema en el cual el dinero se maneja, nos compra, nos vende, no te podés morir si no tenés guita para pagar un nicho, pagarte un entierro digno o según la sociedad, lo que tenga que ser. Al punto que voy es, a mí me fastidia todo, boludo. O sea, yo digo, en todos los campos. Y me impactó más porque justo en la mañana fui invitado, fue agradable estar con una fundación que trabaja con niños. Y tuvimos una capacitación con una organización que trabaja, con una empresa que trabaja con niños. Y por 3 horas fui niño. Por 3 horas me quitaron de la cabeza los conceptos de adulto y todo lo demás. Fue maravilloso, fue hermoso. Y desde allí ya regresé a mi casa y ver este otro documental que habla de cómo le están metiendo a los niños, que los niños no tienen que ser niños, que cuando los niños actúan como niños les tienes que meter pastillas. Yo estoy diciéndome, ¿en qué planeta estamos viviendo? Por Dios. Entonces, Andrés, Dani, ¿qué podemos hacer? Díganme ustedes. Liga de la Justicia. Dejen de confiar en las farmacéuticas. O sea, eso solo es un negocio. A menos que no quede de otra, un dolor insoportable, pero no tomen pastillas. Andrés, ¿tú crees que puede existir una medicina sin dinero? Claro, evidente. A ver, yo estudio medicina, es importante recalcar esto. Para mí, la medicina siempre ha sido un negocio y siempre prevenir sale más barato, y prevenir es más cuestión de educar, de generar ambientes saludables, de hacer que las cosas sean ordenadas, y eso sale mucho más barato, incluso hablando en términos monetarios, ¿no? Sin dinero incluso sería mucho más eficiente, hablando en términos ya más duros, más reales, una medicina preventiva. Yo les digo muy sinceramente que si ustedes me dicen qué hacer, yo di algunos tips hace unas semanas. Uno de esos era, uno, si no ves mucha tele o ves mucha tele, deja de ver tele, y si la ves, ve Discovery Channel, National Geographic, es algo que sea educativo, programas de este tipo, que no tanto educativo, pero que te un poquito te enseñen a hablar ese lenguaje escondido de la ciencia. ¿Por qué? Porque ese es el paso uno. El paso dos es entender toda la revolución científica que estamos viviendo y cómo la secuestran para que nosotros no la podamos disfrutar. Si ustedes supieran un poquito más acerca de toda la revolución científica que estamos viviendo, entendieran realmente el potencial humano que tenemos en estos momentos, el potencial que como sociedad tenemos para alimentar, para vestir, para dar agua potable a toda la población. Y ustedes entenderían por qué estamos haciendo este programa de radio, diciéndoles que sí es posible tener un mundo mejor, no en base a los sueños, no en base a ideales, sino en base a hechos científicos. Otra cosa que les pido también que pueden hacer para empezar a cambiar el mundo es háganse amigos de la gente loca. ¿A quién es esa gente loca? Es la gente que propone un mundo nuevo, que propone que hay otras maneras de hacer la vida, que no le gusta tanto usar el dinero. Esa gente no la pierdan, es demasiado valiosa. Háganse amigos de esas personas y formen esas redes que son tan necesarias en estos tiempos. Compartan, sean solidarios, presten su coche, no sé, ¿no? Y bueno, justamente con esto de presten su coche, quiero hacerles oír una canción y espero que les llegue al. El carro es mío y yo lo comparto contento con mis amigos. Los llevo para que ellos dejen su carro en la casa. Me gusta sentir que en Quito yo tengo aire limpio, limpio. Como conductor responsable, no contamino porque ahorro gasolina. Día a día voy al trabajo, solo en un carro en vez de ir en cuatro. Carro compartido, voy con mis amigos. Si quiero compartir mi carro y comparto el espacio y comparto mi vida y el amor por una ciudad más humana, yo comparto mi carro con mis amigos. Carro compartido, carro compartido. Un producto de la Asociación de Peatones de Quito. Bueno, concientización peatonal ecuatoriana. Tintón. No, miren, chicos, otra cosa que queríamos decirles es que nosotros apoyamos a todos los movimientos. Si son de un techo, si son el techo por mi país, si son Crisis Acción, si son, qué sé yo, decime otra fundación. Cualquier fundación, nosotros los apoyamos, nosotros colaboramos con ustedes, siempre y cuando ustedes busquen también el desarrollo social sostenible y digamos, que exista una libertad y una democracia real en lo que ustedes planifiquen hacer. Yo creo que cualquier, a mí me enseñaron que el que pega, bueno, dicen los panas también de radio, el que pega una vez pega dos veces. Ellos son el, ay, vamos, Hugo, tú puedes. Ay, mi cerebro no jala. A ver, Jalal Dubai vamos, Hugo. Y Rodrigo, pégame más, no, mentira. Ya, para Jalal y para Rodrigo también un saludo cordial. Sé que también trabajan por dar apertura a bandas de música urbana. Hacen su trabajo ya desde varios años. Se los felicita también por lo que están realizando. Bueno, para terminar, ¿qué podemos conversar y qué podemos decir con respecto a esta semana? Nosotros tenemos el sábado a las 3:30 de la tarde una reunión en la Flaxo. 3 de la tarde en la Flaxo, si quieren conversar con nosotros y se puedan enterar de lo que estamos realizando. Una, dos. Estamos con el proyecto Control Z, que es la productora que tenemos nosotros, que estamos impulsando nosotros de música y también de media, o sea, todo lo que tiene que ver con documentales, cine, incluso libros, porque, por ejemplo, Andrés, ¿qué es lo que tú haces además de estudiar medicina y ser el coordinador nacional de Zygeist? Chuta, ¿qué hago además de eso? Además de también ayudarle a tu novia en los deberes. Leo libros, escribo blogs, le ayudo a mi novia en los deberes. Y bueno, trato de conectar a toda la gente que pueda, la verdad. Y haces muy bien tu trabajo. Gracias, gracias. Y bueno, ¿qué más te puedo decir que hago? A mí me gusta escribir, me gusta inferir acerca de los datos científicos nuevos que salen. Cuando yo digo ciencia, no quiero que se asusten. Por ejemplo, últimamente se ha descubierto esto de que la violencia se incrementa mientras más desigual es una sociedad. Eso es ciencia para nosotros, ¿no? Y es una tendencia que se observa casi invariablemente en todas las sociedades. ¿Podemos decir que ciencia es verdad? ¿Es el estudio de la verdad? Exactamente. Si la gente se pregunta qué es ciencia, es cuando tú ves algo y lo puedes replicar mediante un experimento y lo ves una y otra vez. Esa es la verdad. Nada más que nosotros le decimos ciencia para parecer aniñados. Pero la revolución de la verdad es lo mismo que una revolución científica. Y bueno, la verdad nos dará libres porque la ciencia nos dará libres. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué haces tú además de ser guitarrista? Además, acá Dani es nuestro amigo del grupo que los llamamos Kenny G, ¿no? Es igualito a Kenny G, con las mechas y todo. Si vos viste a Kenny G alguna vez, estás viendo a mi amigo el Dani. Sí. Dale, dale, Dani. ¿Qué haces además de escuchar música? Soy sonidista también, entonces me dedico también a hacer diseños de audio, puños radiales. Bacán, bacán, bacán, bacán. Producción de audios. Me chévere. Gusta mucho. A veces traduzco cosas del inglés al español. We speak in English. No, mentira, sí. Queríamos decir que nosotros, a lo que estoy queriendo decir es que nosotros hacemos diferente tipo de cosas. En la productora, nosotros también podemos aportar, darte un espacio para que también, si vos tenés alguna idea que querés plasmarla en libro o algo por el estilo, te queremos apoyar, te queremos ayudar. Siempre y cuando utilicemos alternativas o caminos alternativos al mercado o al sistema económico normal. Es decir, si vos sos un artista que no es conocido, famoso, popular, muy difícil que te coja Sony, Universal o MGM o cualquier empresa que tenga que ver con música. Yo lo sé porque también soy músico, soy productor, soy escritor. He sido muchas cosas en Latinoamérica y me he dado cuenta de lo difícil que es de ser tú mismo dentro de un sistema. Si querés triunfar, tenés que venderte al sistema. En otras palabras, prostituirte. Entonces, y yo no estoy tan de acuerdo a favor, les digo sinceramente, aunque farreo y todo lo demás, soy un tipo del doctor totalmente normal. Estoy totalmente en contra del sexo que se le está involucrando a la música actualmente. Discrepo, Hugo, no es del todo normal, discrepo. Discrepo también. Sí, bueno, soy anormal en el campo de la normalidad, no mentira. Pero la idea es que ya bajémonos de esa idea de que uno tiene que ser médico y porque es médico y así se muere. Todos tenemos múltiples capacidades. De hecho, hacemos lo que mejor sabemos hacer. Pero eso no quita, no desmerece que también podemos realizar otras actividades. En eso significa que vos no sos un ser o un ente que solo sirve para trabajar, para hacer dinero y para ser padre. Eres un consumidor, eres un ser humano. Sos un individuo que tiene conciencia propia, que tiene capacidades, que siente, que es independiente de cualquier otro ser individuo. Y ni el ser supremo, si crees en un ser supremo, se mete con eso. Respeta esa calidad que vos tenés. Entonces, tomándolo desde ese punto y de esa perspectiva, hace un cambio, hace una diferencia. No sé con qué vamos ahorita, ¿vamos con una última canción y después nos despedimos o nos despedimos ahorita, Andrés? ¿Qué pensás? Yo creo que nos despedimos porque ya nos está quedando el tiempo corto. Yo te dije que la segunda media hora es más corta. Simón. Bueno, entonces, de mi parte, bueno, yo me despido primero. De mi parte no tengo la frase del día porque me olvidé, pero sí mi frase de siempre, que sí, hace historia, pero hace una historia buena, che. Solo depende de vos. Dani, ¿qué querés decir al público presente escuchando? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes y con los oyentes. Y bueno, me despido. Y bueno, si quieren cambiar el mundo, empiecen por ustedes mismos, desde sus hábitos, desde su estilo de vida. Eso es todo, gracias. Báñense con otro jabón, empiecen con algo. Bueno, yo me despido diciéndoles que si pueden, por favor, hagan que por lo menos dos personas más escuchen todos los lunes a las 6. Estamos aquí en labodegamusical.com. Exacto. Y aumenten la audiencia porque es importante. Si ustedes pensaron que pueden hacer algo pequeño para cambiar al mundo, pues esa pequeñez era esta. Nos despedimos, los dejamos con The Lost Children of Babylon, con una canción sobre, bueno, ya verán ustedes. Instead of weapons of mass destruction, we unleash weapons of mass creation. You must elevate your mind to a higher state of spiritual awareness and be aware of the emergent and symbiotic aspects of natural law and understand the changes consistent within all of nature caused by the forces of nature. Of human preservation, architectural elevation. We stand in veneration of the goddess Venus crossing as we plot this air voyage. Elite fleet launch with clairvoyance, inspired by ancient artifacts. Practice the latent artifacts, oblivious to how bleak the future seems. The youth stay geeked, play meek, glued to computer screens with feudal dreams. This is groupthink versus global brain, divine intelligence, irrelevance, and social strain. The difference between generosity and charity in a world where clarity's a rarity. They stare at me atop the pyramide, arms out, shouting namaste, with a soul that's lighter than the feather of my eye. Rest of the world screaming, look what I got. Theory is be free, leading exponent is me. All is one, one is all. Do what thou will, shall be the whole of the law. Innocence predates the ill created by the great fall. So which do you choose, pure life or more strife? The core sacrifice, but you're the one that pays the price. Forget what they soothsay, the prophecy of doomsday was more like April Fool's Day. Not the end of the world, but the end of the age. Beware the wrath of the sage and do the math on the page. We are the sunshine, we are the light, elevate your mind. We are the sunshine, we are the light, it's our time to rise. We are forest states with limitless space. Elevate to a plentiful place that's resource based. You can't even catch a case for all basic necessities are supplied by Earth's abundance, intelligent management of her resources of advanced human civilization. Entire population receive universal health care. I know it was unfair. I know it was that monetary system you couldn't bear. And they add your organs and stressed you out. You lost your hair, but have no fear. Gone all the days of the tyrants ruling square. Shorten your work day, increase the vacation time to utilize the mind's full potential. Vehicles hydro with the sonar magnets to eliminate accidents. So we need no petrol. All state nationwide, I got gold. Just ask Jock Fresco about the technological takeover of cybernated society, solely meant to improve all living quality, eliminating all superficial boundaries set up by nations to perpetuate oppression. A